Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Rocólicos. Sean ustedes bienvenidos, ya lo dije. Lo digo de nuevo, nunca está de más. Dos veces bienvenidos entonces. Mi nombre es Damián Centrone, quien nos va a acompañar a lo largo de estas dos horas presentándole la mejor música posible, el mejor rock and roll, rock, como quieran llamarlo. Y hoy tenemos un gran programa, tenemos de todo, como siempre, buena música. Tenemos algunas noticias, algunos comentarios, por supuesto, de lo que escuchamos. Y lo más importante hoy, nuestra segunda entrevista en la sección Materia Prima. Ustedes saben, si no lo repito de nuevo, es un espacio dentro de Rocólicos donde entrevisto a músicos muy destacados, por lo menos para nosotros. Digo, por si alguno se ofende, dice, ¿cómo no puedes entrevistar a tal? ¿O cómo vas a entrevistar a este? Bueno, esto ustedes saben que es bastante subjetivo todo. Hoy vamos a escuchar la primera parte, porque la dividimos en dos partes, porque es una entrevista muy jugosa y larga, aproximadamente media hora, así que la dividimos en dos partes. Vamos a hablar con Claudio Gavis, guitarrista de Manal, guitarrista también de la pesada rock and roll, como solista. Trabajó con Papo, con León Gieco, con Charlie García, con Spinetta, con Fito, con Calamaro, con todos los próceres del rock nacional y músicos de los 70 que quizás hoy ya no ustedes no conozcan tanto, o por lo menos la mayoría de la gente, pero que son parte del mito, ¿no? De lo que es nuestra música y del legado que ha quedado con el correr de los años. Eso va a ser en un ratito. Ahora les recuerdo que este programa está siendo retransmitido en vivo en distintos lugares del interior del país, así como también acá en Buenos Aires. Por ejemplo, la gente de Radio Esa Rock en Salta Capital. Le mando un saludo muy grande a Adriana, su directora, que siempre estamos en contacto, ahora sí, contacto iba a decir. Y para Osvaldo, el director de programación. Láser FM 96.1 en Concordia, Entre Ríos. Saludo para Agustín también. FM Leaf, en general Arenales, que es acá en Buenos Aires. Un saludo para el amigo Juan José. Digo bien Juan José, ¿no? Porque me hago el canchero y digo los nombres de memoria. FM Leaf, aparte. No, Juan Manuel, perdón. Eso me pasa por atrevido. FM Leaf es una de las emisoras que se agregó esta temporada, así que por eso todavía mi falla de memoria. Y aparte tengo un grave problema con los nombres de personas y de fechas y lugares. Es complicado, como se imaginarán, me costaba bastante cuando estudiaba historia en la secundaria. También retransmiten este programa Señal Urbana en Verónica, provincia de Buenos Aires. FM Impacto en Coronel Pringles, también en la provincia de Buenos Aires. Y en Capital Federal, FM La Boca 90.1. Y yo estoy transmitiendo acá, desde acá mismo, acá a una cuadra. En alguna cuadra de tu casa, quizás. Estoy transmitiendo en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, zona noroeste del Gran Buenos Aires. En vivo para todo el universo, a través de rocólicos.com, nuestra página oficial, desde donde tienen muchas cosas para hacer y para descargar, como por ejemplo programas, tenemos shows en vivo de las bandas que nos visitaron el año pasado. Ya volverán este año, no se pongan mal, no se pongan ansiosos, ya volverán. Hay fotos, hay para descargar el compilado 2011 de Rocólicos, un gran logro de producción. Así es, tienen para descargar también algunos wallpapers, las entrevistas que fuimos haciendo el año pasado. Ya subiremos las de este también, no se apresuren. Y lo más importante, hay una ventanita para chatear, para hablar con quien les habla justamente. Tienen la oportunidad de volver. Esto es así. Ustedes reciben, pero tienen la oportunidad de volver. Puedo reproducir comentarios de cualquier tipo, ya sean elogios, ya sean críticas, pedidos de temas, pedidos de especiales. Ojo que no me olvide, vamos a volver a hacer especiales en algún momento. Para todos los amigos que están escuchando en Facebook, mientras no paran de mirar fotos y cosas, chistes y cosas que nos hacen pasar el tiempo, en nuestra página oficial también hay algunas cosillas, digo. Esto es facebook.com/rocólicos. Así que ya está todo dicho. Damas y caballeros, abróchense los cinturones, que este vuelo arranca y, como he dicho alguna que otra vez, no toma rehenes. run 4 miles and hidden in a storm. We could have stayed under the rain, into the winds of time. Yeah, yeah, yeah, yeah. Escucho Rocólicos de Chaparrita y está súper chido. Gonna be my wife, gonna spice my life, gonna be my wife, she sings. Give me a melody. Seguimos en Rocólicos, ahí pasado el primer bloque. Yo les advertí, por favor, ahora no acepto reclamos. Apenas arrancó el programa, les dije que se abrochen los cinturones porque iba a ser un primer bloque turbulento. No les dije eso, pero les dije que se abrochen los cinturones, que es una señal que algo evidentemente iba a pasar. Un bloque bien psicodélico, con varias canciones de la década del 60. Escuchamos primero a la banda italiana The Trip, una banda entre rock progresivo y psicodélico, una mezcla de ambos, que en verdad a veces es difícil diferenciar uno de otro. Después escuchamos a Dust, una banda norteamericana del año 1968, esta canción, Learning to Die. Después a Captain Beefheart and His Magic Band. Este era el aliado número uno del señor Frank Zappa. El tema es Autumn's Child. Y finalmente Can, uno de los máximos exponentes de los llamados crowd rock. No se preocupen en anotar todo esto que les digo, los nombres y eso, si les gustó algún tema. Me río porque me dicen que, bueno, por lo menos avisen, ¿no? Pero hay que abrir la cabeza, gente, es así. Esto a veces cuesta, duele, eso es como hacer ejercicio, ¿no? Piensen que el cerebro es como un músculo y está bueno escuchar cosas que nos molesten en cierta forma. Piensen que si tuvieron tanta trascendencia con el correr de los años, evidentemente algo bueno tienen. Si hay gente que lo sigue escuchando después de 40 años, quiere decir que evidentemente algo han hecho bien. Decía, no se molesten en anotar estos nombres y de bandas y de temas que les digo, porque apenas finalizado este programa voy a estar posteando la lista completa de temas en nuestra página de Facebook, ya lo dije, facebook.com/rocólicos. Ahí mismo pueden dejar mensajes también. Te quiero mandar un saludo, como siempre, como te hago todos los programas, a la número uno, a nuestro oyente fiel, Andrea Canciana Laferrer, que ya creo que ya dije más cosas, no puedo decir sobre ella, que es una genia total, básicamente. Después, un saludo también para Damián Merlo. Al final, ahora es Damián Merlo, lo conocimos como Demian, bueno, no sé realmente. Yo pensé que se llamaba Demian, pero bueno, evidentemente no, se llamaba como yo, Damián. Pero se quería hacer el cool y se ponía Demian. En fin, un saludo, gracias por escuchar. Un grande ahí en Lanús. También, no me olvido de Brandon, que también nos escucha absolutamente todos los programas desde Lima, Perú. Que no sé qué hora era, ya me olvidé la diferencia horaria, pero yo sí me acuerdo que es la hora de comer en Perú, aproximadamente. Ya había mandado un saludo, ahora sí como corresponde, al señor Juan Manuel Finos, director de FM LIF, en General Arenales, que está retransmitiendo este programa. Y encima hoy le erré el nombre, un desastre. Juan Cruz, no sé qué dije. Juan Carlos, bueno. Saludo para él. También para Lucas Baldino, Nicolás Graciano, mejor conocido como el Polaco por estos pagos. Un grande. Para Leo Rizzo, mi gran amigo perdido ahí en Valencia. ¿Dónde estaba? En España, seguro. En España, seguro. ¿No? Creo que era en Valencia. Gracias por la buena onda que me dejan. También para Lucas, gran profesor de batería, que está escuchando. La verdad que muchos saludos, ¿eh? Eso es el motor, la nafta de este programa, realmente. Suena cursi, pero ustedes no saben la literalidad de lo que estoy diciendo. Porque esto se hace, como verán, muy, pero muy a pulmón. Así que el apoyo es algo indispensable en estos casos. Si les parece bien, seguimos con la música. Pueden desabrocharse los cinturones ahora. Pueden relajarse. Pueden, si quieren, empezar a mover las cabezas. O a bailar, quizás. No sé, se los dejo a su criterio. arrancamos escuchando bandas nuevas, bandas más modernas. Para los que saben cuál es el tema, si yo paso todas bandas nuevas, se me empiezan a quejar qué pasó de por qué no paso más Zeppelin, por qué no paso más banda de los 70. Y si paso todas bandas viejas, me dicen que siempre paso lo mismo y debería pasar cosas nuevas. Entonces, como no se puede conformar a todos los oyentes, he optado por la solución salomónica, como vengo haciendo hace 5 años, de pasar un poco de todo, a pesar de que hay bloques que realmente los hagan enojar mucho a ciertos detractores, pero piensen que hay otro sector de los oyentes rocólicos que está muy feliz. Y mi esperanza es que algún día, como dijo John Lennon, seamos todos unos y podamos escuchar al son estas buenas tonadas de rock and roll. No dejes de escuchar Rocólicos. Es la pura hostia. In the middle of a gunfight, in the center of a restaurant, they say, come with your arms raised high. Well, they're never gonna get me, like a bullet through a flock of doves, to wage this war against your Well, Seguimos en Rocólicos, escuchamos un bloque más rockerito para los que quejosos de siempre, que me dicen esto es muy pesado, esto me duerme. Bueno, acá tienen un poquito, unas migajas. No, mentira, hay que disfrutar todo mientras sea hecho con buen gusto, talento y pasión. Para mí clasifica dentro de la buena música. Y creo, y créanme que se nota rápido, ¿eh?, cuando las cosas no son así. Cuando no hay nada atrás, enseguida cae la careta, para decirlo de alguna manera. Arrancamos escuchando a Muse con el tema Uprising. Uprising también es el nombre de un disco de Bob Marley and the Wailers. Me gustaría hablar con un fan de Muse, a ver si me confirma si esto tiene alguna relación. Ya lo averiguaré. Después escuchamos a los Manic Street Preachers, una excelente banda escocesa que ya les vengo recomendando desde el año pasado, con el tema Peeled Apples, sería manzanas peladas. Después escuchamos a los Emos de My Chemical Romance, con la canción You Know What They Do To Guys Like Us In Prison. ¿Sabés lo que le hacen a los chicos como nosotros en prisión? Así se llama acá. Así se llama este tema. Y si ustedes buscan en Google las fotitos de My Chemical Romance, van a ver que el cantante de la banda, efectivamente, si algún día llega a ir preso, por su bien, es preferible que de alguna manera logre escaparse. Porque tiene razón, ¿eh? Él mismo lo reconoce. Cerramos el bloque escuchando a The Strokes y su último hit, Machu Picchu. Tema que, según ellos, compusieron inspirados en una visita a la ciudad. Digo bien, Machu Picchu. Estaba pensando si decir una burrada, pero sí es una ciudad. Por supuesto, en nuestra república hermana, el Perú. Aparentemente se fueron de vacaciones los Strokes. Imaginen a 5 neoyorquinos dando vueltas por Cusco. En fin. Son chicos rockeros los Strokes. Saben que cuando salió esta banda realmente no me pasaba del todo. Me parecía, parafraseándome lo que dije al principio del bloque, como algo muy light, ¿no? Como que no había mucho, como que hacían las cosas así nomás, ¿no? Aprovechándose quizás del dinero, de los contactos de varios de sus integrantes. El cantante Julian Casablancas es el hijo del mayor representante de modelos de Estados Unidos, así como el Pancho Dotto de acá, vamos a poner un ejemplo. Entonces imaginen que dinero y contacto en el mundo del espectáculo no le faltaban. Así que es una de las tantas bandas que son under, pero que por razones obvias tienen los días contados dentro del under y muy rápidamente alcanzan ya el mainstream. Pero The Strokes sigue manteniendo una línea férrea de convicción, muy cercana a lo que fue The Velvet Underground, la mítica banda de Lou Reed, que también siempre recomiendo prestar atención. A pesar de que en este último disco, Angles, que salió el año pasado, The Strokes juega más con esta idea ochentosa de sintetizadores y baterías electrónicas o retocadas digitalmente en vivo, y bueno, y supongo que en los discos posteriores mantienen esa ideología de los 60, ¿no? El movimiento No Music, si ustedes saben lo que es un, bueno, para los que no les cuento brevemente, es un festival. Empezó siendo un festival y hoy ya es todo un movimiento, más que nada en Estados Unidos y más precisamente en Nueva York, abanderados por los padrinos de la música experimental, Sonic Youth. Que se trata de un festival donde van bandas que básicamente se dedican a deconstruir, para decirlo de alguna forma, canciones y no tocan de una manera que el público lo espera. Por eso esto del no music. Bandas muy experimentales, muy de avant-garde, dirían algunos. Algunos miran pura basura, también es una opinión válida. En fin, The Strokes mete su nariz ahí también. Y según ellos, su sonido minimalista es una intención y no un resultado. Así que ya llevan 10 años tocando casi, así que vamos a creerles. Perdón. Es terrible cómo se nota la salud del locutor, ¿eh? Hay que hacer un monumento y deberían inventar un tipo de droga, un remedio que dure una o dos horas y que te inmunice de todo. Así podés hacer el programa sin estornudos, sin tos, sin nada. Tranquilo. Y damas y caballeros, llegó el momento esperado que seguramente la mayoría de ustedes están ansiosos de escuchar. La primera parte a la entrevista que tuve hoy a la madrugada, hora argentina, con el señor Claudio Gavis, guitarrista de Manal. Recordado, claro, como guitarrista de Manal. Los que siguen un poco más al rock nacional de los 70 saben que tocó en muchísimas bandas. Tocó en Los Abuelos de la Nada, por ejemplo, esto no sé si muchos lo saben. Finalmente no quedó en la banda, pero estuvo ahí. Colaboró con todos, básicamente, todos artistas que conocen. Tocaron con Claudio. Y realmente ya lo van a escuchar, pero es una charla muy jugosa, donde deja conceptos muy interesantes. No me voy a adelantar más que nada porque tenemos dos partes. Pero sinceramente es imperdible las anécdotas y las cosas que nos cuenta. Así que sin más palabras, esto es nuestra sección Materia Prima, entrevistando a músicos maestros, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Así que vamos, presentamos la sección y seguido la entrevista a Claudio Gavis. Las partes siempre hacen un todo. Materia prima. Música en estado natural. Bienvenido, Claudio Gavis, a Rockólicos. Ustedes saben de quién estoy hablando, más que nada para los fanáticos del rock y del blues acá en Buenos Aires y en todo el país. Pero Claudio está desde Madrid, ¿no? ¿Digo bien, Claudio? Efectivamente, estoy en Madrid. Aquí son las 11:15 de la mañana y allá es una hora... Una hora inédita para mí. Sí, una hora o estás yéndote a dormir o no te fuiste todavía a dormir, pero... Claro, pero no, en mi caso no, viste, yo me levanto temprano, soy un ejemplo para los jóvenes. Sí. Y vos en algún momento, para los guitarristas también fuiste un ejemplo, ¿o no? O ahora, mejor dicho. ¿De buena conducta o mala conducta te referís? Como guitarrista, dejémoslo ahí, no vamos a dar detalles. Bueno, yo creo que... fui el primero en encarar un estilo en la Argentina que no existía. El estilo de la guitarra blues como tal, la guitarra que hoy los guitarristas saben que es ese estilo caracterizado por estirar las notas, el vibrato, ese estilo que viene de gente como Clapton, Hendrix, B.B. King, Steve Walker y tantos otros. Nadie lo tocaba en Argentina. Sí había guitarristas muy buenos de jazz, había guitarristas de pop, guitarristas de rock. En esa época, por ejemplo, un tipo como Ricardo Lew, que es un jazzista extraordinario, bueno, también tocaba muy bien rock, pero no existía especialistas en blues, no existía en general un culto al blues en Argentina. Alguna poca gente, gente como Javier Martínez, gente como Alejandro, sabían de la existencia del blues y habían escuchado y sabían algo, pero no existía el estilo blues. Y bueno, yo empecé a través de discos y de escuchar discos y de informarme de diferentes maneras a meterme en ese estilo. ¿Y a qué edad empezó todo esto? Porque me imagino que ahora los que nos escuchan, la mayoría de nuestros oyentes muy jóvenes, no se imaginan el entorno que vos estás hablando, porque vos decís, yo fui el primero en tocar blues, y la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que, claro, hay que explicar también que no había el acceso a la música que hay hoy en día, ¿no? No, no había el acceso a la música, ni tampoco existía un movimiento de blues en mundial como existe ahora. Te voy a ubicar en el momento. Yo empecé a tocar a los 16 años, o sea, en el año 65, me compré la primera guitarra porque justamente me había interesado a través de programas de radio muy elíticos, programas de radio que eran para coleccionistas y que pasaban a altas horas de la madrugada mientras yo estudiaba para el cole. Sí. Empecé a escuchar como una cosa folclórica, como una cosa así media como de anticuario, media como de coleccionistas locos, alguna música de blues muy primitivo, muy no muy primitivo, sino muy esencial, digamos, Robert Johnson, Big Bill Brunsie, los primerísimos, ¿no? Y como sí. Una cosa folclórica, como te muestran de pronto unas bagualas así grabadas en medio del altiplano o cosas por el estilo. Una cosa de coleccionista. Y me empecé a interesar por eso, por ese tipo de música, porque me daba cuenta que un montón de música que me gustaba para bailar y para escuchar, Ray Charles, en algunas cosas que ya escuchaba de los Beatles desde hacía un par de años, los incipientes Rolling y todo eso, me di cuenta que esa música que tocaban ellos era en realidad una música que venía toda o casi toda del blues. Después me enteré que también venía del gospel, etcétera. Sí. Incluyendo al rock and roll, me di cuenta que todo eso venía de esas raíces negras. Y empecé a investigar, no había discos, no había discos en Buenos Aires, que era donde yo vivía, no se conseguían discos así. Me hice socio de la biblioteca Lincoln, que era la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos, donde sí tenían todos esos discos, más otros discos de folk, etcétera. Country, y empecé a pedirlos prestados y a escucharlos, porque ya te digo, no se conseguían las disquerías y no estaba en el ambiente, no se escuchaba esa música. Yo empecé a enterar a través de revistas que compraba y de una investigación que hacía, naturalmente, que no a través de internet, que tampoco existía, ni del teléfono. No me imagino. De publicaciones y de cosas que se iban filtrando, sobre todo en publicaciones extranjeras, ¿no? Americanas e inglesas. Revistas de música como el Billboard o como el Hit Parader o otras revistas, Downbeat, una revista de jazz que muy famosa. Empecé a enterarme de que en Estados Unidos, pero sobre todo en Inglaterra, estaba surgiendo un movimiento de rhythm and blues, que era la denominación comercial que se daba en ese momento al blues y las músicas cercanas, y empecé a buscar discos y empecé yendo a la biblioteca Lincoln, como te contaba, como les contaba, y además me relacioné con un DJ en esa época, un DJ Jimmy Márquez, que era, no, perdón, Jimmy, no Márquez, Jimmy, que era el DJ de Mau Mau, que era un boliche. Boliche. Nunca, sabes que nunca supe la diferencia. Después eso lo hablamos en otra ocasión. Mis padres me han contado algo. Pero volviendo al tema, te decía, espero que nuestra audiencia aprecie lo que estás diciendo de la cantidad de cosas que hacías solamente para escuchar discos, hacerte socio de una biblioteca. Bueno, tenía que dedicar todo el día, todas las horas del día, que no tenía que estudiar lo que estudiaba, que en Nacional, o las cosas que tenía que hacer. El resto del día le dedicaba a una labor de arqueología viste, para, y de arqueología y de detective, digamos, detectivesca. Sí, sí, sí. Para poder hacerme con un material que no había. No había vídeo, no existía el vídeo. Sí, entiendo. No existía el vídeo, no había vídeos en no se vendía, no se grababa, no existía la tecnología del vídeo, salvo en los canales de televisión donde se empezaba a usar y era muy caro. Pero no había información, no había chicos y chicas, no existía ninguna información y no había ninguna manera de poder acceder a todo lo que podemos acceder en este momento de una manera así casi exponencialmente superior a lo que había en esa época. Y después llegó la guitarra, y bueno, y ahí me imagino que... Bueno, ahí, como yo me había entusiasmado mucho con toda esa música, primero para bailar y para poder acercarme a las minas, que era lo que me interesaba en ese momento. El primer objetivo, digamos. Objetivo prioritario total, sí. ¿No? Pero después resulta que la música no es que le ganó, pero me empezó a interesar muchísimo y me concentré en esa cosa porque me di cuenta que además me gustaba, era una cosa que después me di cuenta que era mi vocación. Y entonces a los 16 años, ya después de un par de años largos, escuchando e informándome, me decidí, me compré una guitarra. Y no para tocar la música de los Beatles, que también me gustaban, sino para tocar blues, y tocar rock, y tocar jazz, que eran las músicas que realmente me estaban interesando. O sea, a mí me interesaba la música negra, específicamente el jazz y el blues. Y entonces me compré la guitarra en la antigua Casa Núñez, de la calle Sarmiento. Sí, sí, sí. La mitad con la guitarra que me dio mi viejo y mi vieja, y la otra mitad... con mis ahorros, mis ahorritos, así, y me compré una Supertone roja. Una leyenda nacional es la Supertone, ¿eh? Sí, una guitarra nacional que era de las únicas marcas que existían, todavía no habían aparecido otras que después, la Faim y otras marcas que después se hicieron famosas. ¿Y por qué la guitarra elegiste, Claudio? Y porque era el instrumento emblemático. En ese momento... el rock, el blues y todo, la guitarra era el instrumento estrella, sin ninguna duda, ¿no? Yo ya tocaba incipientemente el piano y la armónica, pero había que tocar la guitarra. Fíjate vos que cualquier artista de rock, como por ejemplo Charlie, que es pianista, Fito, que es pianista, o Calamaro, que era pianista también. Todos tocan la guitarra. Y sí, al fin y al cabo, todos terminan tocando de vez en cuando la guitarra porque es el instrumento que más representa al rock, ¿no? Es algo así como esa asociación anterior entre el caballo y el jinete, ¿no? Sí. El rockero es el rockero y la guitarra. We'll be right back. di cuenta se da que esto va muy mal. Seguimos condenando a los que gritan contra el miedo. Seguimos torturando a los que luchan contra el mal. Seguimos avivando las hogueras. Que buscan amor, amor, amor, amor y libertad. Herimos a la madre tierra con cizaña. Parece que la misión de nuestra vida es solamente asesinar. We'll be right back. Ah! Seguimos en Rocólicos, ahí pasada la primera parte de la entrevista a Claudio Gabis y dos temas de su autoría. El primero se llamaba Blues de la Tierra Supernova, ahí está. Y el segundo tema era Claudio Gabis con La Pesada. La canción era Fiebre de la Ruta, año 1974 y 1973, respectivamente. Y cada vez que escucho estas canciones, siempre me pregunto lo mismo. Con lo que contaba Claudio, con esta falta de información que había, esta falta de acceso, con lo difícil que era conseguir todas estas cosas, ¿no? Las herramientas necesarias para formarse como músico, como para formar a la banda, ¿cómo lograban estos resultados? ¿Cómo lograban estos resultados, no? Con instrumentos precarios, equipos precarios. Ese es el tema, o sea, ese es el secreto, digo. ¿Cómo puede ser? Y hoy en día, que es todo lo contrario, que hay un acceso total, hasta yo diría de por demás, hay tanta información que confunde, ¿cómo el resultado puede ser tan pobre? Y alguno me dirá, bueno, no es tan así, porque en el under hay bandas, ya sé, en el under siempre hay bandas. Lo que sucede es que en el año 74, 75, estas bandas, era, si bien salvando las distancias lo que es el negocio del rock hoy en día, que es toda una industria, eran las bandas que escuchaba la mayoría de la gente, escuchaba rock. A ver, La Pesada Rock and Roll no era una banda under. Insisto, salvando las distancias de lo que se considera hoy mainstream y lo que era en ese momento. La Pesada no era under. Manal no era una banda under. Box Day, todo lo que hizo Spinetta, Papo Blues. Era los máximos exponentes del rock en su momento. No quiero dar ejemplos de los máximos exponentes de hoy porque no quiero empezar una discusión en Facebook, pero saben a lo que me refiero. Y digo, ¿cómo puede ser que hoy, con todo a favor, el resultado sea tan pobre y antes, con tan poco, el resultado era tan alto? Quizás la respuesta la diga el mismo Claudio. En la segunda parte, que va a ser este domingo, parezco los presentadores de televisión prometiéndolo. ¿No? Pero acá me dicen que diga los nombres de las bandas. Mira, yo voy a decir una sola cosa. Con todo el respeto que me merece Charly García, que ustedes saben que lo banco muchísimo, que paso muchas canciones de él en Rocólicos. La última fecha que hubo en el Quilmes Rock, que fue toda nacional, realmente me molesta muchísimo, pero muchísimo, que siempre sean los mismos. Pero esto ya no es una... Pues esto lo venimos diciendo ya hace muchos años, pero ahora ya llegamos a un punto que es hasta desesperante, les diría. No puede ser que en todas las fechas nacionales, en los festivales, sean exactamente las mismas bandas. Siempre está Catupecu, Charlie, en el caso de que esté Charlie, si no está Fito, etc. Siempre están Las Pelotas y alguna de estas bandas acomodadas de pop art, como por ejemplo Banda de Turistas, etcétera, etcétera, que son bandas que nunca van a ser populares, o sea, están ahí porque tienen plata, básicamente, o tienen buen manager. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto sea lo que nos represente hoy en día? Hay excelentes bandas, ¿no? Charlie, bueno, más allá que su estado actual, digamos, no es el mejor porque está en un proceso de recuperación, sabemos lo que es capaz Charlie y lo que ha hecho en su historia. Catupecu Macho es una muy buena banda. Aquellos Divididos es una muy buena banda. Las Pelotas quizás también. Pero es como que ya agota a ver siempre lo mismo. En el caso de Charlie, Fito, Calamaro, todos los próceres de rock nacional, los que están en actividad, están ahí por una cuestión de trayectoria y bueno, se los respeta, ¿no? Se merecen un respeto. Pero no puede ser que no haya salido nada en todos estos años, en 30 años. Que no haya bandas que digamos, bueno, esto es realmente popular, esto es realmente bueno. Como que esto se diluyó. Nicolás Graciano, el polaco, el gran seguidor de Rocólicos, guitarrista de Enlace, gran banda Enlace, por supuesto del Under, me dice, el Under y el mainstream antes era lo mismo. En ideología, claro, sí, sí. Básicamente, eso se perdió. Eso se perdió. Eso básicamente ahora... Lo popular antes no significaba algo sí o sí comercial. Por supuesto que siempre todo fue comercial. Pero, o sea, obviamente en aquel entonces también cobraban dinero por tocar en festivales, ¿no? Me imagino, en el Barrock y esos festivales. Pero no necesariamente era popular de decir, bueno, vamos a hacer canciones para que las canten las hinchadas de fútbol, como hace cierto cantante persa. Pero bueno, en fin, no sé, no me da más ganas de hablar de este tema. Sí les digo que no puedo adelantarle cosas de la segunda parte de la entrevista, pero Claudio Gabis habla también de la confraternidad que había entre los músicos en aquel entonces, ¿no? Entre Papo, Spinetta, Morris, etcétera, Los Gatos, etcétera. Que hoy en día también eso prácticamente no existe. Sí, en el Under quizás. Y no tanto. Conozco algunos casos que sí, un caso que no. Pero algo que sí voy a rescatar, y es algo que dijo recién en la entrevista a Claudio, que él cuando tenía 16 años, gracias a programas muy especializados de rock, conoció al blues y le partió la cabeza y eso le cambió la vida. Bueno, a mí realmente ese es el motivo de este programa para mí. Si algún día, dentro de 10 años, yo llego a escuchar o a alguien me diga o llego a leer que dice, yo un día estaba boludeando en mi máquina sin nada que hacer, estaba escuchando un programa de radio ahí que se llamaba Rocólicos y pasó un tema que me voló la cabeza. Yo digo, esa es realmente la función de este programa. Y me alegra saber que siempre hayan existido este tipo de programas y siempre supongo que existirán. Al menos hasta que nos dé la salud. Así que fue realmente me sentí muy cercano a lo que decía Claudio en ese momento, porque creo que todavía, a pesar de todas estas cosas negativas que dije sobre la actualidad del rock nacional, creo que todavía es posible algún tipo de cambio de mentalidad, qué sé yo, no sé. Cambio de idea, o que la gente se canse. ¿Algún día la gente se cansará? Me pregunto. ¿Y exigirá otro tipo de cosas? Veremos. Son interrogantes que solamente el futuro nos pueden dar. Pero ahora vamos a escuchar más rock nacional. Y esto es del año 1999. Está grabado en vivo. Y yo creo que, a pesar de ser el año 99, creo que es una de las mejores performances que he visto en mi vida, y creo que es de lo mejor que se ha grabado en nuestro país. Estoy hablando, y aún me dice que exagerado, primero escuchen, estoy hablando de Luis Alberto Spinetta y Los Socios del Desierto. El tema es Bosnia, grabado en vivo de su disco San Cristóforo, Volcán de Lava Eléctrica. Así que sí, seguimos en Rocólicos y ya estamos entrando en la última media hora, no se vayan. I'm We'll be right back. esto es Escuchar Rocólicos, con la familia. Incrustado en el criterio de último bloque en Rocólicos, ahí terminaba nuestra sección nacional. Escuchábamos a Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto haciendo Bosnia en vivo. Esto va dedicado para el Gilastrum, que decía que Spinetta no tenía rock y que todo lo que había hecho de rock lo había hecho con Pescado y la primer parte de Invisible. Bueno, era, o sea, no hacía falta discutir mucho para descubrir tu ignorancia, pero acá hay una prueba auditiva y el año 1999, como para demostrar que básicamente Spinetta hacía lo que quería. Perdón que hable de Spinetta porque ahora sé que está de moda, pero bueno, cada tanto hay que desaznar a un pibito que dice ser productor o quiere ser productor. En fin, un saludo. Escuchamos después a Arco Iris con Gustavo Santaolalla, el último disco en el que participó Gustavo Santaolallas. El tema se llamaba Si el Señor me dio estas manos. Por supuesto, un disco muy conceptual, muy progresivo, como todos los últimos de Arco Iris, que arrancó siendo una banda más folk. Todos recuerdan, por supuesto, Mañanas Campestres. Y algunos se preguntarán, ¿pero cómo pasan de Mañanas Campestres a lo que escuchamos recién? Y bueno, es justamente parte de la incógnita que me preguntaba el bloque pasado. Y bueno, no sé, algún día lo responderé. Cuando le haga una entrevista a Santaolalla se lo voy a preguntar. ¿Cómo pasó de Mañanas Campestres a rock sinfónico? Y encima, no es que dejaron el folclore, sino que siguieron con el folclore, pero sumándole características de rock progresivo y sinfónico. Y a uno me dirá, ¿pero cómo? ¿Mantienen su identidad incorporando cosas de otras bandas, otros estilos? ¿Cómo puede ser? Bueno, es otra incógnita que hoy, año 2012, parece algo hablar de algo imposible, ¿no? Hoy estoy bastante metepú, así que mejor es momento de despedirme. Mi nombre es Damián Centrone, quien los acompañó en estas dos horas. Pero si no le ponemos un poco de picante a esto, nos quedamos todos dormidos. Es más, ahora nos despedimos con un tema bien al palo, porque no me quiero ir a dormir así con este estado entre soñoliento y malhumorado. Le mando un saludo muy grande a todas las radios que nos retransmitieron y nos retransmitirán en esta sexta temporada de Rocólicos. Un saludo muy grande a toda la gente de Salta que está escuchando Rocólicos a través de Radio Esa Rock. FM Láser 96.1 nos retransmite en Concordia, Entre Ríos. FM El Tuyú 99.9 en el Partido de la Costa. En Buenos Aires, FM LIF en General Arenales. Señal Urbana en Verónica, provincia de Buenos Aires. FM Impacto en Coronel Pringles. Y FM La Boca 90.1 en Capital Federal y alrededores. Ya lo saben, nos reencontraremos mañana. Nos despedimos, ya les dije, con algo bien al palo. Les recuerdo que apenas termina este programa, se viene la programación musical 24 horas. Ya les dije, nos pueden sintonizar en su celular, si es un celular de última generación, por supuesto, descargando la aplicación TuneIn. TuneIn, pronunciándolo bien, pues se enojan, sino también. Y también, por supuesto, seguimos con Facebook. Y voy a postear la lista ya mismo, ¿eh? Así que nos despedimos escuchando a Queens of the Stone Age. Esta canción es Song for the Dead. Así les digo, nos despedimos bien arriba, bien al palo, rompiendo todo lo que tenemos a mano. Y apenas termina, se viene la programación 24 horas. Si se quedan con ganas de más, será entonces hasta la próxima. Adiós.